Ruido blanco. Sonido generado eléctricamente que tiene energía igual en cada frecuencia para que el nivel de banda de octava aumente en 3 decibeles para cada aumento de octava. El sonido del ruido blanco generalmente se percibe como un... Comparado con el ruido rosado. El ruido blanco es una señal aleatoria. Se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia es una constante, es decir, su gráfica es plana. Ruido. Sonido inarticulado. Por lo general, desagradable. Blanco. Del color de la nieve o la leche. Es el color de la luz solar no descompuesta en varios colores del espectro. Ruido blanco. 2 horas para sentir la diferencia para entre. Para sentir la diferencia entre. Para sentir la diferencia entre. Y la música. Noches, ay, ahora sí, noches. Me hizo decir noches, Bruno. Me cortó el buenas porque para que me parezca a su bienvenida. No cualquiera hace eso. No cualquiera. Estabas muy entusiasmado. Sí, ¿sabes lo que quería decir yo? Buenas noches, América. América, además ahora América. América y mundo. Me parece bien. Javier, ¿cómo estás? La verdad que mal, pero digamos que bien para... ¿Por qué mal? Para adecuarnos No, Javi, dale. No, porque... Debería empezar a hablar de un montón de cosas que, la verdad, el público masivo que nos está... Que no dudo que nos está acompañando, ¿verdad? ¿Cuántos miles serán, me pregunto yo? Y yo lo mediría en millones, pero... Para más cómodo, ¿sí? En millones vendría a ser 0,000000001. Claro, básicamente. Eso en millones. En números normales vendría a ser 4, ¿no? O 5. Qué público. Tremendo. Sean muy bienvenidos. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Ruido Blanco, luego de un parate... climatológico. De una semana por las inclemencias del tiempo. Que al final no fueron tales, pero hagamos de cuenta que sí. Hagamos de cuenta que se voló todo... que... De hecho, tuvieron que reconstruir la radio. Sí, totalmente. Estamos en un estudio completamente nuevo y acondicionado. En una semana pasó todo esto, ¿no? Hay que aclararlo. Sí. No es pavada. No es pavada. Pero bueno, la banda del día, para reencontrarnos mientras decía Joaquín... ¿La banda del día? La banda del día es, o el artista del día, es... Así Johnson. Johnson, que lo había traído como banda. Habíamos traído... Vale refrescar un poco la memoria. A Naked City. Sí, la banda con el chino. La banda con el chino, ahí va. Y bueno, y quedó ahí como... ¿Viste cuando se abre una puerta? Cuando se abre una puerta y entra un chino de 20. No, y tenés que cerrar ese capítulo. Para poder seguir adelante. Claro, para poder seguir adelante. Entonces, esa es la razón por la que te sentís mal. Venís a cerrar un capítulo de tu vida. Venimos a cerrar un capítulo y ¿con qué artista, no? Con este saxofonista estadounidense que. Polifacético, ¿no? Y multiinstrumentalista además. Que tiene una cantidad de discos. A patadas. Bueno, justamente cuando trajimos Naked City en aquel programa, me acuerdo que una de las cuestiones que hablábamos era que lo difícil de traer a Johnson, tomando en cuenta la cantidad de enorme disco que tiene. ¿Cuántos tiene? Tiene como más de 100, una cosa así, ¿no? No, más de como 400 más o menos. La demencia total. De 100, yo debo confesar que no los escuché todos para venir acá. No sé si eso me... No sé si me disculpan, ¿no? Claro, pero serán 400. Pero bueno, 400 se me complicó. Sí, estuve escuchando una buena cantidad de discos. Y no sé, para mí, abriendo una especie de comentario, antes de que vos anuncies lo que vas a tener y que Joaquín oportunamente entre al estudio para anunciar lo suyo, escuchar a Johnson es como ir a una tienda de variedades, me parece, ¿no? Donde vos vas... Hay de todo. Y de repente te atrapa tal góndola, ¿no? Vas a esa góndola... A la góndola del chino. Claro, y empezás a revisar cosas, ¿no? Y te encontrás cosas muy, muy hermosas, muy, muy bellas, pero claro, de repente cruzás de góndola y te encontrás con algo que decís, pa, bueno... Esto no es lo mío, no, realmente no me interesa esto. Así que bueno, ese es Johnson, ¿no? Es la góndola de variedades hecha música. Que bueno, yo traje la selección mía, ¿no? Si alguien quiere ponerse a escuchar los 400 discos y hacer su propia selección. Que lo haga. No tengo ningún inconveniente, ni si quieren proponer algún tema y todo. Trajimos la discografía, creo que, no sé si completa, pero 200 discos tenemos. La demencia. Bueno, así que bueno, el desafío en realidad es ver cómo encarar al tipo este, ¿no? Vamos a ver si lo podemos lograr. Pero bueno, por suerte no es lo único que tenemos hoy. No. El inefable Jorge Balmeli, que está al lado mío. Sí, hoy tenemos variedad. Además de tener a Johnson, que es una variedad en sí mismo, ¿no? Tenemos la presentación de un disco. Pretty Hate Machine, de Nine Inch Nails. Primer disco de Nine Inch Nails, ¿no? Esa banda, entre comillas, ¿no? Que armó Trent Reznor. Es él, al mejor estilo Prince, que ya vamos a hablar de la relación Prince-Trent Reznor. Y básicamente, vamos a ver Nine Inch Nails en su arranque. Un arranque de ese del esa suerte de tecnopop como medio dark, que más adelante, el disco de finales de los 80, que más adelante, obviamente, agarrará a toda la cultura popular esa ondita, ¿no? Y además de eso, como pusimos por ahí por el Facebook, vamos a tener, si ustedes aguantaron a John Zorn y sus bizarreadas y a Nine Inch Nails, vamos a tener la banda sonora en la película, ¿verdad? Joaquín, habla por ahí, ahí va. Joaquín habla desde afuera. Sí, Joaquín habla desde afuera. Hola, ¿cómo andás? Joaquín, ¿qué tenés para decir de los rumores que estás ahí coordinando con el operador porque la banda sonora es tan grosa? Sí, es tan grosa que precisamos tomar medidas especiales. Así que estoy acá trabajando en el aspecto técnico de la cuestión. Vamos a ver cómo sale, no es sencillo. Estamos agrandando la puerta. Exactamente. Muy bien vos ahí. Qué horrible. Y bueno, y de Jay flojito. Bueno, pero esperá, no vas a anunciar. No, que sea un misterio. Dale, sí, tirate, pero. Tirá algo. Pero misteriosamente. ¿Cuándo? Misteriosamente es la banda sonora de una película que sí, tiene más suerte. De 50 años y que es un clásico. Bien, bien. Ta, por lo menos iremos tirando pistas. Por lo menos acotó, ¿no? Porque claro, de todo ese universo que es el cine... Más de 50 años. ¿País? ¿Región, por lo menos? Es una película norteamericana y les puedo decir que el título es una sola palabra. Bien. Exacto, sí. Cualquiera pensaría que son dos, ¿no? Cualquiera se puede confundir. Qué rata. Sí, pero no. Pero no, sí, pero no. Y hablando de buen apelado, DJ Flojito, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Guri? ¿Contento? Sí, contento. Después de... No me gusta. Me he dado cuenta que no me gustan estos parates. ¿No? Sí. Si bien había una gran inclemencia del tiempo... No lo meritaba, ¿no? La vez pasada hubiese estado bueno haber venido. Pero está. Las inclemencias del tiempo son así. Es lo que hay. En todo caso, Bruno, adelantanos algo de lo que va con lo que vas a irrumpir en este programa. A ver, melenas, muchas melenas. Melenas, muchas melenas. Es más, las primeras melenas que vi en un casete original. Espero que estemos hablando de melenas de cabello humano, ¿no? Que no me traigas una especie de cosa bizarra de safari. No, tío, cosa no. Tío, cosa no. Pero bueno, entonces, sin más que agregar. Sí, con más que agregar. Sí, con más que agregar, no. Una breve cosa. Ahora ya vamos a escuchar este. ¿Qué escuchamos? Un segundo tema. Sex Shop, Jet Shop Bungalow. Escuchamos de Johnson. Un tema bastante alegre. Y ahora, lo que había que agregar precisamente ahora es que vamos a cambiar un poco el ambiente de fondo que está sonando. Vamos a ponernos un poco más románticos. Pero románticos en un sentido no tan idílico, sino quizás un poco más sucio, ¿no? Ese romanticismo un poco más sucio. Con un tema de John Sor que se llama. Mi amor. Claro. Que se llama Night Hotel. Micrófono está bien, 1-2, 1-2, sí, estamos bien. Bueno. Yo lo único que permiso, ¿puedo interrumpir un segundito? Sí, pues, sí. No llegaste a interrumpir nada todavía. ¿Viste? Todavía. ¿Viste? Vengo bien. Todavía. Me gustaría un poco de retorno, porque tengo los auriculares puestos y es como la nada. ¿Un poco de retorno ahora? ¿Mejor? Un poco más. ¿Mejor más? Más. No escucho nada. Bueno, luego lo investigaré. Ah, sí, mirá, se soluciona así, mirá, lo sacás de este orificio, lo pones en este... Te escucho, me la escucho. Muy bien. La historia de tu vida, lo sacás de un edificio y lo pones en el otro. Y todo se arregla. Bueno, estamos escuchando el saxo de Johnson, que Como habíamos dicho, es un saxofonista. Ya habíamos hablado un poco de él cuando trajimos Naked City. Sin embargo... De Johnny. Claro, no, pero adrede lo que hicimos fue omitir datos biográficos a sabiendas que, bueno, que iba a tocar el día de hoy. El día iba a llegar. En que él iba a tener el papel principal. Exacto. Y no el chino. Así que, claro, el chino hoy no lamento decir que no va a aparecer. Salvo algún descuido así que más adelante, altas horas de la noche. De la noche. Cuando empieza a aparecer el chino, sí, pues siempre aparece. Viste que a veces uno planifica, pero después hay cosas que salen mal y aparece. Uno propone y el chino dispone. Así que salvo algún descuido o algo extraño, el chino no va a aparecer. Pero bueno, lo que sí va a aparecer es John Zorn. Estamos escuchando Night Hotel, que es de la serie de John Zorn, de lo que se llama Filmworks. Como dijimos, John Zorn tiene tantos discos que los agrupa en torno a bandas. Naked City es una de ellas. Y las Filmworks son un conjunto de discos, creo que van por el número 23 o 20 y algo, donde John Zorn publica todas las cosas, todas las bandas sonoras que hace para el cine. Las publican en esos trabajos. Para la publicidad también y para la serie de televisión. A mí lo que me gusta mucho de los Filmworks es que tiene un formato muy parecido a lo que era Naked City. Es decir, muchas de las canciones duran muy poquito. Por ejemplo, la que escuchamos ahora, que es Night Hotel, dura un minuto cada uno. Y escuchábamos las tres partes, ¿no? Así que entre las tres se hacen tres minutos. Y los títulos de las canciones, algo que también pasaron con Naked City, son bastante, más que expresivos, son descriptivos. Es decir, Night Hotel seguramente haya servido para musicalizar una escena de un hotel nocturno, claro. Tenemos títulos como, yo que sé, Phone Call, etc. Por ejemplo, hay títulos que se llaman Mind Title, o sea, cuando empieza la película, o End Title, cuando corren los créditos. Entonces, bueno, uno se encuentra con estos discos, con estos Filmworks, que están agrupados en torno a un número y en torno a un año. Night Hotel está sacado del Filmworks número 3, que agrupa los trabajos del 90 hasta el 95. Pero bueno, empecemos a abordar un poco la historia de John Zorn y la vida. John Zorn nació en el 50 en Nueva York. Y empezó a tocar saxofón, digamos, por decisión propia antes de empezar a estudiar, digamos, ¿no? Recién en el 70, cuando tendría 17 años, 18 años. Uno dice recién como si fuera viejo, sí, ¿no? Sí, no. Empezó a estudiar composición, ¿no? Pero bueno. Y en líneas generales, bueno, el tipo es conocido por incursionar en varios géneros, desde el jazz, el rock, hasta la demencia. Claro, el hardcore, que era lo que escuchábamos hace dos programas. Bueno, música para bandas sonoras, música para, por ejemplo, para dibujos animados. Y la música klezmer, que es la música de origen judío. Que se desarrolló en Europa del Este antes de las dos primeras guerras, ¿no? Él es de descendencia judía, ¿no? Entonces, O sea que él hoy no trabajó, por ejemplo. ¿Eh? Hoy no trabajó. Hoy no trabajó. John Zorn. Originalmente Zornberg. Sí, ¿no? Se lo cortó. Lo cambió para que Zoidberg. No. Zoidberg, sí. Originalmente Zoidberg. Bueno, pero entonces está. Como decíamos, nació en Nueva York. Empezó a aprender piano y guitarra y la flauta. Esos fueron sus primeros instrumentos. En un ambiente, él cuenta en las entrevistas, que su casa estaba llena de música, ¿no? Que es lo que tiene un poco, para mí lo que tiene Estados Unidos musicalmente, es que es como una mezcla, un mestizaje. Sí, sí, ¿no? Sí. Muy, muy importante. Entonces, él contaba que, por un lado, yo qué sé, su padre era fanático del jazz. La madre escuchaba mucha música mucho clásica. Mucho hardcore y ahí la madre mucha música clásica y el hermano era fanático del rock and roll de los 50, ¿no? Entonces, bueno, con ese mestizaje, ¿no? De familiar, ¿no? Él no deja constancia de que alguno de ellos tocara un instrumento, pero digo, con esa música que escuchaba en la casa, bueno, él creció por los años 50 y así, bueno, pasó escuchando la música de la casa. Y una de las bandas principales que le gustó desde a partir de los 70, por ahí 80, es los Doors, ¿no? Y uno de sus inicios, que a mí me causó mucha gracia, porque también se ve una beta, digamos, en su música, que él desde chico tocaba el bajo en una banda de surf. de surf rock. Mira. Así que bueno, una vez que ya desde chiquito el tipo empezó a agarrar varias vertientes musicales, ¿no? Y también, antes de empezar a estudiar composición, lo que hacía era una especie de collage improvisado él. O sea, agarraba las... ¿Hacía music collage? Yo no diría, porque no las publicaba ni nada, no salía. Pero lo que hacía era agarrar, digamos, como autodidacta, agarrar composiciones de música clásica, de colgado, y las mezclaba. Y hacía como una especie de híbrido que en realidad no se sabía si eran, por ejemplo, tres pedazos de tres canciones diferentes o algo que era del mismo, ¿no? Novia no tenía, me imagino. Estaba al bocado de la música, parece, ¿no? Entonces, bueno, comenzó a tocar. Finalmente empezó a tocar saxo, mientras estudiaba composición en una universidad en Missouri. Y bueno, entonces empezó a incorporar al estilo clásico que estaba estudiando en su universidad. Música como el free jazz, que es una corriente. Por ahí por los 70, por ahí por los 80, un poco antes capaz. Que lo que hace es lleva la improvisación y digamos, partir de la nada la canción hacia el extremo, ¿no? Sonny Rollins, por ejemplo, es un saxofonista bastante conocido de free jazz. Bueno, entonces a la música clásica le empezó a comprar el free jazz, el avant-garde, que vendría a ser la música de vanguardia. La música experimental y la música de películas. En cuanto a la música de películas, él cita, creo que ya lo habíamos dicho hace dos programas, la música de Carl Stalling, que fue un tipo que uno de los compositores más conocidos de la Warner, de Warner Bros. Que es el que compone la música de los Looney Tunes. Entonces, bueno, el tipo escuchaba todo eso y bueno. Ahora, ¿este tipo nunca trabajó con Lynch? Mira, trabajó con tanta gente que si yo te digo que no, o sea, yo creo que no. ¿Pero por qué lo decís vos? Porque es como una especie de esponja musical. Casamiento hecho en infierno. Es tipo, tienen que juntarse y hacer algo. El próximo disco de Lynch quiero que tenga a John Zorn. Y el chino de ser posible. Sería una buena mezcla. Javier, ¿no? ¿Cómo gestiona eso? Pues se lo decís a él como diciendo, Javi, ponete. Claro. Sí, ponete las pilas, Javi. No sé, lo hacemos digitalmente, no sé. No, ningún nada. Ah, tiene que estar posta. Concebido así. Bueno, David Lynch como el santo patrono de Ruido Blanco. Sí, por favor, le prendemos una velita y que se ponga la espina. Entonces, bueno, Zorn abandona la universidad donde había entrado. Y bueno, y se va a Manhattan. Y ahí es cuando empieza, digamos, su carrera como músico propiamente dicho, ¿no? Por ejemplo, empieza a dar conciertos en lugares chicos de Nueva York, tocando el saxofón y experimentando con algunos instrumentos extraños, bizarros. Que se le ocurrieran, ¿no? Instrumentos no convencionales, como percusiones hechas caseras, ese tipo de cosas, ¿no? Pues se pegaba en el pecho. Claro, sí, pero cualquier cosa que al tipo le sirva como para expresar. Yo me lo imagino como un científico loco. Bueno, tiene como, o sea... Tiene el aspecto, por lo menos. Vos, escuchando toda la discografía, en realidad la única, digamos, la conclusión principal que se saca es que cualquier cosa que al tipo le sirva como para expresarse, la va a usar. Ya sea de aspectos formales, vamos a hablar un poco de tabla de juego, las tarjetas que habíamos mencionado. Hasta elegir el género que más le convenga para expresar y lo que quiera hacer, ¿no? Bueno, entonces Johnson deja la universidad, se va a Nueva York, empieza a tocar en lugares chicos y se empieza a sentar en la escena musical de Nueva York. A principios de los 70, y por esa época se va a Japón, John Zorn, ¿no? ¿Y qué pasa a comienzos? ¿Por qué se va a Japón, claro, John Zorn? No sé por qué se va a Japón. Perdón, en los 90 se va. Se va a Japón en los 90, pero igual, la cosa es que se va a Japón, ¿no? Y eso, no lo hace cualquiera. Y eso a principios de los 90. Y a mediados. Me imagino que sin saber japonés. No, nada. No sé. Fue regaladísimo. No, claro. Fue regaladísimo. Y a mediados de los 90, vuelve de Japón. Y vuelve con un montón de ideas nuevas. Y un japonés adentro de la maleta. Vuelve con un montón de ideas nuevas y con el japonés que. Yamantaka. Ahí va. Exacto. Chan. Eso le faltó eso. Bueno. Entonces, empieza a lanzar álbumes a través de, sobre todo, varios sellos independientes. Es un artista bastante independiente, con un sello. Ahora tiene un sello propio, pero bueno, para tener un sello propio tenés que ser medianamente conocido, tenés que hacer algo. Entonces, o tener cierto dinero por el cual manejarte. Pero bueno, habíamos dicho que a partir de los 70 se empiezan a centrar en la escena musical, pero recién en el 85, o sea, 15 años después, Llega como el primer disco que le daría cierto reconocimiento a nivel de... No tanto de la popularidad, pero sino de la crítica. Que es el disco The Big Gun Down. Que lo que hace son reversiones de Ennio Morricone. Ahí va. El disco se llama así porque es el... O sea, toma el nombre de Big Gun Down del Spaghetti Western. Sí, que Ennio Morricone se hizo famoso por darle la música al género. Exactamente. Se llama así la película, es la película homónima del 66 por ahí, creo que era por 66, 67, no tengo por acá anotado. Pero está, fines de los 60, digamos. Y bueno, ese disco con reversiones de Morricone. Lo hizo bastante conocido. Vamos a escuchar justamente de ese álbum el primer track que se llama The Big Gun Down. Bueno, ahí escuchamos el track que abre el disco, que tiene voces demenciales, exacto. Bueno, no están demenciales, están bastante, podrían ser más demenciales, ¿no? Sí, no, teniendo en cuenta el historial de John Zorn. Claro, el tipo se mesuró, digamos. Bueno, pero parece que el disco este le gustó mucho a Morricone, que dijo textualmente, este es un disco que tiene ideas frescas, bueno e inteligente. Es una realización de alto nivel. Un trabajo realizado por un maestro con gran fantasía y creatividad. Y remata como si fuera poco. Muchas personas han hecho versiones de mis piezas, pero nadie lo ha hecho así. Dijo Morricone. Me ingenio Morricone habla bien de vos. Se ve que le colgó por lo menos. Sí, ¿no? Sí, le gustó. Se nota que le gustó. Claro. Un poquito por lo menos. Me parece que es un bizarro, pero no está tan mal. Debe ser mucho peor. Firma Morricone. La parte de la imaginación claramente es tipo, está chapita, claro. Pero está bueno. Para estar chapita en cara. Bueno, esto fue en el 85 cuando... yo imagino que también en parte por las referencias del tipo este... Por la aprobación del álbum, John Zorn empezó a tener un poco más de fama. Y 2 años más tarde también sacaría un disco que entre la crítica también le vendría muy bien, que es el álbum que se llama Spill Lane, que no son reversiones en este caso, sino que digamos que es todo lo contrario, el álbum este... Porque es un disco hecho que está compuesto enteramente por lo que se llama la metodología de las tarjetas que habíamos hablado, que se llama Game. Estuve averiguando un poco de eso y parece que es un término bastante reconocido y asentado, digamos, en la música, que se llama Game Piece, ¿no? O sea, juego de piezas, no sé, ¿no? Digamos que no solo lo hace John Zorn, claro, sino que es algo que, digamos, que ya tiene como cierto reconocimiento como concepto en sí, como forma de componer. Entonces el álbum del 87, Spin Lane, está compuesto de esta forma, básicamente son tarjetas que marcan sensaciones. Digo, cambia, depende a quién lo use, ¿no? Pero es John Zorn se pone, digamos, como una especie de director de orquesta con toda una banda, y va sacando tarjetas que pueden ser piezas prehechas que el músico las tiene que conectar con otra pieza, o pueden ser sensaciones. Y después hay tarjetas que habíamos dicho que indican duelos, que indican solos. Me acuerdo, con las miniaturas. Claro, exacto. Las miniaturas hardcore. Las miniaturas hardcore. Para que no entiende, le mandas un... No, y las miniaturas. No, pues yo entendí, pero es verdad. Sí, a veces me pasa encanta eso. Me encantan las miniaturas hardcore. Es más, me imagino como producto alimenticio y el reclame de las miniaturas hardcore. Claro, no, pero las miniaturas que hacía con el chino, que básicamente son, hacían eso, o sea, hacían como la improvisación la y después. Claro, como una tipo barreta de granola, miniatura hardcore. No tenés que darle, comer los pibes, miniatura hardcore. Y bueno, y el disco este en realidad tiene cuatro canciones que vienen a ser como las cuatro sesiones, ¿no? Es como un juego de rol. Vienen a ser las cuatro. No son canciones cortas de un minuto o dos. El primer tema dura 25 minutos. Claro, o sea, es como cada juego. Claro, como cada juego, exactamente. Partida, digamos. Usted lo ha dicho. Tiene cuatro. El último es como hecho para voces. Para voces y cuerdas. Que está bastante bueno. Sin embargo, vamos a escuchar ahora, para que quede un poco de qué va, el segundo tema, dura 18 minutos, vamos a escuchar un minuto nomás, donde es bastante rockero, empieza con una guitarra eléctrica que está bastante buena. Ahí escuchábamos este segundo tema, que dura 18 minutos, del álbum este que se llama Spin Lane, del 87. Ya viendo que son 35, capaz que dejamos por acá y después abordamos alguna etapa de John Zorn con otras formaciones. Haciendo un resumen, por lo que escuchamos hasta ahora son los Filmworks, que estoy viendo acá en Wikipedia, que el último es del 2010, que es el número... XX palito B vendría a ser 24, ¿no? XX palito B, 24, sí. Ah, palito B. Palito B, no palito B. No, palito, no, B, palito. No, B, palito. El Filmworks, no sé, va hasta el. Por ahora va hasta el 24. Escuchamos unos viejos, ¿no? Del número 3, que es del 95, y el del número 1, que es del 91. Esa es una digamos, formación de John. Después tenemos los discos enteramente a su nombre, que son bastantes también. Y tenemos lo que habíamos nombrado por música... Klezmer, ¿no? Que es Claro, la música... No es eso. ¿Es eso? Es todo así. Es un disco entero de esa canción. Sí. En diferentes versiones. Está agrupado... Y hay una que está cantada por el chino. Que está agrupada en torno al... Perdón, pero el chino es muy grosso. Sí, sí, no te puedes no acordar del chino. Que está agrupada la música de Klezmer en torno a la banda que se llama Masada. Y para irnos precisamente en este momento... Me suena eso de Masada, ¿eh? ¿Masada te suena? En mis... Te suena el Mossad, capaz. No, pero en mis investigaciones de John Zorn me parece que me he encontrado algún disco que tiene que ver con... Tipo, ¿y se visten como judíos ortodoxos para tocar y eso? Estaría copado. Bueno, el tema este de música Klezmer que vamos a escuchar se llama... Así, pronunciado al uruguayo, Azazel, con dos Zetas. Azazel es un ángel, o un, sí, demonio. Es un ángel. Demonio maligno. Es un ángel, sí, porque este disco forma parte de una serie que se llama Book of Angels. Muy bien, Joaquín, esto no está guionado. No, pero mi conocimiento sobre la cabalá es amplio. Claro, Book of Angels, volumen 2, está este disco de la banda Masada, que forma parte de John Zorn. Como todo remite a otra cosa. ¿Viste? Es impresionante. La vida es un gran red de cosas que se conectan. Y bueno, con esa reflexión nos tenemos que ir a escuchar ese tema. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. emiteruidoblanco.blogspot.com. Lo que uno tiene que hacer para estar informado sobre el mundo es escuchar esta sección de Ruido Blanco y todo lo que pasa la semana no importa. Exactamente. Semana. Las únicas noticias que importan están acá. Muy bien. Arranco yo, si les parece. Dale, nos parece. Amanda Palmer pagará a los músicos voluntarios. Una semana después de que el disco Theater is Evil haya sido lanzado al mercado. Qué mal es el teatro. El teatro es malvado, sería así. El teatro es malvado. Siguen los problemas con Amanda Palmer. La cuestión es que el proyecto del disco fue gestado a través del crowdfunding. Es un tipo de financiación que se centra en lo que aporten terceras personas interesadas en lo que se quiere conseguir con el dinero. En este caso, un disco. El proyecto fue todo un éxito y después de grabar un vistoso video para pedir el dinero, Amanda logró recaudar más de $1,000,000, superando con creces los objetivos que se había marcado. ¿Dónde está el problema? Bueno. Where is the problem? We are fantastic. The problem is que después de, bueno, de que hayan conseguido el dinero este, Amanda Palmer anunció que la próxima gira se iba a hacer gracias a músicos voluntarios. Algo que no cayó muy bien porque implicaba que músicos locales. Porque tocaran, a nadie le gusta trabajar gratis. La cuestión es que después en su blog la estadounidense quiso aclarar que eso no era totalmente cierto. Después del problema, parece que su equipo financiero tiró unas cuentas ahí y ajustó los presupuestos contando con los beneficios que se prevé que se obtengan a través de los conciertos para hacer, digamos, una vaquita y pagar a los músicos voluntarios invitados. ¿Ves por qué existe, no? Acá funciona la misma lógica. ¿Ves por qué existen los sindicatos? Porque del momento que decís, no, yo no me subo a esto, pagame, ahí, sí, no, en realidad sí, teníamos. No, mirá, podemos acumular, claro, sí. Corremos. Originalmente los músicos invitados iban a ser pagados con agradecimientos en el escenario, cerveza y abrazos. Bueno, la cerveza lo cual no está tan mal. Sí. Lo cual es un buen negocio, yo por eso transo capaz. Podría ser mucho peor. Sí, podría ser un gracias, chau. Van por el quinto. Matt Helders, el baterista de Los Monos Árticos, confirmó que su banda está grabando el álbum que será el sucesor de Suck It and See. El músico salió a responder los rumores que circulaban por la web y aseguraban que el grupo estaba trabajando en su quinto álbum. A principios de este año, el frontman de la banda, Alex Turner, ya había adelantado los planes de Arctic Monkeys, aunque por aquellos meses los planes de la banda no eran de grabar un nuevo trabajo en Estados Unidos. Sería lindo grabar en Sheffield. Algo que no hacemos desde hace bastante. Estuve viviendo en New York y ahí grabé muchas de las canciones de Suck It and See, decía Turner. Así que, confirmado. Disco nuevo de los Arctic Monkeys y vamos arriba de los pibes. Exactamente, vamos arriba de los pibes. Bueno, otra de las noticias de la semana es el incidente que protagonizó Billy Joe Armstrong en un concierto. Acá la producción nos titula la noticia Green Day Rebelde Way. ¿Qué noticia? Bueno, parece que durante la presentación del festival I Heart Radio en Las Vegas, Billy Joe Armstrong, guitarrista y cantante de Green Day, se descontroló, putió y rompió. Y rompió todo cuando los organizadores le advirtieron que le quedaba un minuto de show mientras tocaba el clásico de la banda, Basket Case. A ver si, Bruno, si nos transportás a ese momento. ¡Vamos, Green Day! Así grita el fanático. ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Give me a fucking break. 1 minute left. ¿Cómo un minuto? 1 minute fucking left. You're gonna give me fucking 1 minute? Look at that fucking sign right there. 1 minute. Let me fucking tell you something. ¿Qué? Let me tell you something. I've been around since fucking 1980 fucking 8. Wow, sos un salado. Tocaste. You're gonna give me 1 fucking minute? ¿Sí? You gotta be fucking kidding me. Tú sos fotógrafo oficial. You fucking kidding me. What the fuck? I'm not fucking Justin Bieber, you motherfuckers. Fuck, fuck, fuck, fuck. Fuck, motherfuckers, fuck. You gotta be fucking joking. ¿Cuántas veces dijo fuck y fucking en un minuto? Montones. Bueno, ahí se quejaba. Bueno, entre otras cosas dice, déjenme decirle algo, enfurecido, ¿no? Como pudieron escuchar. Y seguía diciendo, tocamos desde 1988 y me queda solo un minuto. ¿Qué pasa acá? ¿Tocás desde el 88 y te seguís pintando los ojos? Y vos tenías más que elegir eso. Bueno, me queda solo un minuto, preguntó Billy Joe y señaló un cartel donde indicaba el tiempo que le quedaba a la banda para su presentación. Y después aclaró, no somos Justin Bieber. Pobre Justin, se le iba a... Igual, vamos a decir una cosa. Para el que no lo leyó todavía, hay un artículo en crack.com, en inglés, ¿no? Sobre todo esto, que me parece muy correcto. O sea, está... Tengamos en cuenta varias cosas. El grito ese de yo estoy acá desde los 80s, mirá qué pila de los que están ahí también. Como por ejemplo Usher, ¿no? El rapero boludo y todo lo que quieras, pero el tipo también está de esa época más o menos. Y capaz que no es tanto, además, del 88 tampoco. Y no, qué brazos, regroso. Bueno, obviamente, para una chiquilina de 15 años, estar desde el 88 es una cosa, claro, tremenda. Pero ¿no? Digo, una banda en serio de 88, o sea, está, tampoco. Pero bueno, y otra, el grito de no somos Justin Bieber. O sea, vos venís tocando después de, entre el rapero este y Rihanna. O sea, venís tocando, vas a un recital que básicamente es un reclame de iPhones y cosas así. Claro, sí. O sea, no te quieres hacer el hardcore acá porque estabas... Billy Joe quería hacer hardcore y su mamá no lo dejó. Exactamente. A él le falta que le den miniatura hardcore. Exacto. Tiene que comprar más miniatura hardcore. O sea, tal cual, si vos te metiste ahí, bancátela. Bueno, tal como dijo Jorge, después que se retiró Green Day, tocó Asher. Y bueno, dijo antes de irse, dije, déjeme mostrarle lo que puedo hacer en un minuto. Y bueno, se sacó la guitarra que tenía. Y la empezó a dar contra el suelo hasta que la rompió, ¿no? Algo que no habíamos visto nunca. Igual en un minuto para romper una guitarra es mucho. Sí. Triste, sí, te costó. O sea, y después... Lo más triste no fue eso, es que el tipo se puso a romper la guitarra y ves que a un costado. No, vos ves que a un costado el bajista también intentó hacer unas cosas y nadie lo enfocó. O sea, quedó perdido ahí. Claro. Bueno, y después total diferencia con sus pares, digamos, de otras épocas como Johnny Rotten y los Sex Pistols. Jimi Hendrix, o precisamente el caso del bajista, el bajista de los Clash, que quedó inmortalizado en la etapa de London Calling. Ese. O sea, no, los 80 como que ya está. Más atrás hay como más de dónde sacar. ¿Y qué más pasó? Sí, no, que en las últimas horas un evento que puede estar relacionado o puede que no. Opa. El representante de la banda indicó que el músico será sometido a un tratamiento por abuso de sustancias. Penoso, el floripón abusante. En un comunicado de Associated Press, Green Day se disculpó con aquellas personas que se sintieron ofendidas, entre ellos Justin Bieber, ¿no? Bueno, se disculparon con aquellas personas que se sintieron ofendidas en el festival. Estatua de Bon Scott. Un tipo que sigue posta, ¿no? Un tipo posta. Ya tiene una calle con su nombre. También una estatua en Australia. Pero se ve que eso no alcanza para rendirle tributo a quien fuera el primer cantante de AC/DC y, según algunos, el mejor. Eso lo digo yo porque sé que hay algunos, como por ejemplo el tipo que está sentado. Salud. Ahí va. ¿Qué opina que es el mejor? Por eso a Bon Scott le harán otro monumento. Esta vez en... Kirriemuir. Su ciudad natal en Escocia. Los miembros de la comunidad han decidido rendirle homenaje al cantante que falleció en 1983 a sus 30 años de edad con la puesta en marcha de una escultura a cargo del famoso artista John McKenna, quien se encargará de diseñar una estatua en su honor. Y acá ponemos una estatua del Papa en Boulevard Bo. Y no de Bon Scott. Bo, esto, con razón, o sea, después dicen que el país se va al carajo. Con razón se va al carajo el país. quieren saber cuál es la dirección. Si quiero hablar con los chicos de ruido, tengo que saber cuál es el número. Quiero un tweet de parte de ruido, tengo que saber cuál es el usuario. Quiero ser amigo y que me quiera ruido, tengo que saber cuál es su Facebook. Hay una sola cosa que quiero, que es tener un buen día hoy. Solamente sí. Esos días. Nada sí. Más. Solamente, eso es lo que queremos todos, ¿no? Bueno, vías de comunicación. Primero que nada, el teléfono 2623-4453. 2623-4453. Para hablar por teléfono, yo qué sé, los va a atender una rubia despampanante que trabaja en producción, atiende los teléfonos. Pero, ¿qué más tenemos? Antes de tenemos, a mí me gustaría comentar que por acá, por Facebook, justamente, que ¿cuál es? Ruido Blanco. Exactamente. Por Ruido Blanco, gente como Arely, gente como Juan Pablo, como Fernanda, nos han agregado y hablan con nosotros. Y una cosa que nos comentaba justamente Juan Pablo es, buen pique nuevo. Para él, claro, es nuevo. Pero él no se da cuenta que este pique ha venido de los últimos dos programas y cada vez está más bizarro. Me parece a mí, Bruno, o le estás añadiendo bizarrea cada vez. Se regenera. Empezó siendo esa especie de coro de niños cantores de Río Blanco. Es como la putrefacción. Avanza, progresa. ¿Sabes qué? El problema se suscita cuando el pique viene inmediatamente antes de una canción de David Lynch. Como que se empieza a transformar. Claro. Pero bueno, además del Facebook de Río Blanco, está el Twitter. Está el Twitter. @ Ruido B. Y además tenemos un mail que es ruidoblanco.contacto@gmail. Y eso creo que son todas las vías de comunicación, ¿no? Tenemos un blog. emiteruidoblanco.blogspot.com. Donde pueden escuchar todos los programas que alguna vez existieron y fueron grabados. Y existirán también. Y bueno. Y todo. Y entrevistas y cosas aparte, todo, ¿no? Todo, pero tienen todo. O sea, no tienen que quejarse. Ya está, tienen todo. Ahí va, Ruido les da todo. ¿Qué le dan ustedes a Ruido? Bueno, excepto escucharlo. Bueno, está bien. Está bien. Enviamos un saludo acá desde el Ecoplante Estudio. ¿Qué estamos escuchando, Jorge? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? Ahora mismo estábamos escuchando Sanctified. ¿Y qué es eso? ¿Es una banda? Es uno de los temas de Nine Inch Nails de su álbum Pretty Hate Machine. Nine Inch Nails, qué buena banda. Las uñas de 9 pulgadas. Nine Inch Nails. ¿Viste? Y al principio escuchábamos Terrible Lies. Gran tema, gran tema. Mentiras terribles y ahora santificado. Estamos escuchando básicamente los temas de este disco de Pretty Hate Machine. El primer disco que sale de Nine Inch Nails, porque antes, como toda banda, ¿no? Tiene sus intentos de. O sus EPs, algunas. Ahí va. Y bueno, en el caso este, Trent Reznor había hecho bastante material como para esto. Pasó lo que me parece a mí que le pasa a muchas bandas. Trent Reznor, vale decir que estaba trabajando, no sé si como bedel o como ayudante de qué cosa, en un estudio. Sí. Y eventualmente consiguió tiempo de grabación y decidió grabar los temas que, de él. Los graba en forma de demo. Sí. Con el objetivo de llevar ese demo a distintos lugares. ¿En forma de demo? ¿En forma de emo? En forma de demo. Ah, está. Entendí, de forma de Javier. Emo. ¿El tipo es un emo? Javier, no. ¿Es un emo? No es un emo, Javier. Javier. ¿No se pinta de negro? Javi. No. ¿No? No, Javi. No está. Capaz que en una época lo hacía, pero era cuando pintas de negro, era todavía una cosa. Era algo. Era algo. ¿Ibas también, Javier? ¿Eh? ¿Venías también, Javier? Vamos a llevarte a rehabilitación de vuelta. Con Billy Joe. Pero bueno, pero honor, convengamos que el de Green Day sí es un emo. Sí. No cabe duda. Es un señor muy grande para andar haciendo eso. Pero bueno, sí, ya tiene los segundos ahí. Nació en el 70. Pero bueno. Y toca desde el 88. Toca desde el 88. Con el dedito así, acusador. Pero bueno, Trent Reznor, digamos, graba estos demos y los lleva a distintas productoras para ver si les interesaba producir las canciones. Y eventualmente, antes de que sale Meses, si no me equivoco, antes de que salga Pretty Hate Machine. Bueno, sale, digamos, alguien ahí filtra el demo ese. Y bueno, y queda ese como el primer disco, vamos. No muy serio. Y bueno, pero Pretty Hate Machine es el serio. Pretty Hate Machine. Se pueden decir muchas cosas de este disco y se puede contar la historia de cómo apareció este disco de muchas maneras. Yo voy a elegir una. La danza interpretativa. La danza interpretativa para contarla. No, bueno, ese sería en medio, ¿no? No, lo voy a contar. Desde el ángulo que me parece el más casero. Como comentaba antes, Trent Reznor, o sea, le interesaba la música y tocaba y todo eso, pero no sabía bien qué hacer, no sabía por dónde agarrar. Le interesaba hacer música con muchos instrumentos, pero había descubierto que la experiencia de banda no le funcionaba. Era un freak controlador. Era un freak enfermo de poder. No sé si era un freak controlador enfermo de poder, pero era un ¿sabes freak, que lo es? Pero era un freak. Y le costaba mucho congeniar con bandas y. O sea, sí. Me parece que había un tema de freak controlador de poder. ¿No? ¿Y en quién se inspira? Se inspira en Prince. Que Prince, otro freak controlador. Sí, totalmente enfermo. Pero Prince es el freak controlador. No, totalmente. Al punto de. Ojo, que, igual la saca redonda, ¿no? Sí, la lleva de taquito, pero es harto enfermo. No, sacando la experiencia de Prince, Trenor lo que decía hacer es grabar todo él, juntarlo. Él decía, quiero ser Prince, quiero ser como Prince. No sé, estaría interesante ver a ver si lo decía o no. Pero Trent, Prince es chiquito y es negro. No me y importa. Y usa un bigotito. Y usa un bigotito bizarro y cree que es sexy. Y cree que es sexy, eso es lo peor. Pero no, básicamente. Reznor graba todo al estilo Prince, excepto la batería, y eventualmente lo mezcla, ¿no? Al estilo Prince me imagino que lo graba tipo con zapatos de taco alto y grandes sacos con pileta. Pobre Prince. Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Por un lado el tema de decidir por dónde va a ir el estilo de él, y el otro también es porque, digamos, lo que él hace es como música electrónica, pero a la vez tiene instrumentos y a la vez es como medio industrial. Y una cosa que usa mucho son el tema de los samples. Y el tipo hizo muchos samples distintos. Es interesante que el tipo que saca este disco en el 89, el uso que le da el sampleo no necesariamente es el de, digamos, poner extractos típicos de los temas. Muchas veces lo que hace, no sé si se acuerdan que lo comentábamos en un programa muy. O sea, en un programa anterior, ya no me acuerdo bien cuándo fue. Pero. ¿Se acuerdan de Hans Zimmer? ¿no? El que hizo la banda sonora, por ejemplo, de Batman. Que también hizo la de Inception, la película esta sobre el tema de los sueños. Que vos comentabas, Joaquín, que si se fijan, en la película hay un tema de Edith Piaf, que la banda sonora que hizo Hans Zimmer, bajo la idea de que supuestamente en los sueños el tiempo pasa distinto, lo que hizo fue agarrar como dos notas del tema de Edith Piaf, dos notas que además se nota muy bien que son del tema, y las alarga y las estira. Sí. Cosa de que se vuelva una música distinta. Bueno, muchas veces lo que hace Trent Reznor es algo medio parecido. Él agarra partes de un tema y les cambia el tiempo y muchas veces les cambia también el tono, y lo cual te lleva a que, bueno, hay partes que son irreconocibles, pero el tipo jura y perjura que hay un sample de algo. Y también tiene... El tipo caja. No, pero también hay como cierto juego de los fanáticos de buscar bien dónde es que está el sample, del sample de qué es, ¿no? Pero, entre otras cosas, has ampliado cosas como The Jane's Addiction, The Prince también. Pero bueno. Porque quiere ser como Prince, en el fondo. En el fondo quiere ser como Prince. Pero quiere ser hardcore. Pero bueno. No, Trent Reznor se pasó de miniatura se hardcore. Se pasó de miniatura hardcore. Eso va para contar más o menos el estilo, ¿no? Para que vean que en realidad, si bien el tipo hoy en día como que tiene toda esa imagen de oscuro, así, de capo, tenía un origen bastante sencillo, ¿no? Quería hacer música, pero no sabía por dónde ir, y agarró este camino, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, el tema de, bueno, justamente de conseguir quién le produzca su primer disco. Porque, bueno, nadie lo conocía. Y además era el tipo que trabajaba de ayudante en no sé dónde. Y peló horas de estudio y sacó. El tipo fue yendo de estudio en estudio. De productora en productora. Viendo a ver si había interesados. El disco ya había. Finalmente había varios interesados. ¿El tema cuál era? El tema era que finalmente le agarró viaje con los que le ofrecieron el mejor trato. Que era una compañía... Que deja buscar el nombre porque... ¿Cómo se llama? ¿Es una compañía de comida? Es una sigla, algo parecido. Industrial Rock, TBT Records. TBT Records. TBT Records originalmente hacía jingles y musiquita tipo de ascensor. Para reclames, sí. Y, o sea, agarran viaje con esto... Y Trent Reznor se cuelga. Porque está bien, había alguno que se había pasado a miniatura hardcore. Pasarían como 20 años hasta que Trent Reznor saca en la onda que está él ahora, que es de producir sus propias cosas, y sacarlas como un sello de él y todo eso. Pasarían como 20 años hasta que él efectivamente gana una batalla legal que tiene con esta compañía, que se hizo la plata con el disco. Claro. Y finalmente puede reeditar el disco él, ¿no? Pero hasta entonces quedó con esta compañía. Así que nuevamente, lo casero, ¿no? El tipo va buscando por todos lados y finalmente tranza con una compañía que hace jingles y no sé qué, que nada que ver. Está buenísimo, porque entras en un ascensor y tenés la musiquita de Nine Inch Nails. Y bueno, el disco fue un hit. Marcó estilo. Recordemos que también, o sea, todas estas cosas se tienen que agarrar con perspectiva, ¿no? Este disco se vino en el 89. Un año en que, por ejemplo, MTV también andaba al palo. Sí. Un año también... Una década, más bien, un periodo de transición en el cual la música electrónica no estaba tan explorada como ahora. Y capaz que hoy por hoy, si le pones a alguien este disco, o sea, le parece que va más bien por el lado. Incluso alguien que le gusta la música electrónica te diría que este disco es como mucho más rockero que electrónico. Claro. Porque está, sí. Pero no, era una época en que la cosa, la línea todavía era difusa. Estaba arrancando. Claro, y además, tomemos en cuenta que Trent Reznor influye en gente como Prodigy y demás, ¿no? O sea, este es un disco que tiene mucha influencia en su ámbito. Sí. Y además es un disco que explotó bastante, y todo ese tema, boludo, que Javi minimiza con un emo, no, pero todo ese tema, digamos, como de angst y de oscuridad, también tiene mucha pegada. Y ¿cómo es esto? Y hay bastantes videos. Yo conozco un par nomás, que es el de Head Like a Hole, tema que está en este disco del que hicimos un cover hace un tiempito, que no lo quise traer justamente por eso. Y está ese, está también el que escuchamos ahora, el Sanctified, pero también hay varios más. Incluso hay uno que es del tema con el que nos vamos a ir, que se llama Sin, que por explícito MTV no lo quiso pasar. No, exactamente. Y hay un tema interesante de ese video, que es que en un momento aparece una imagen de Trent Reznor, ¿no?, en el suelo, como que si se hubiera caído de un edificio. No, aparece él y como que está con manchas como de sangre, lo que fuere. Él, o sea, la anécdota es graciosa por el lado de que el FBI investigó ese video porque la imagen parecía demasiado real. está bien, el mismo tipo que estaba cantando y está bien. El FBI también se pasa en esas cosas, es un tipo efectivo. Una bizarría. Pero bueno, el caso es que parece que hubo un experto ahí que cuando vio el video dijo, a la pucha, dijo, esto parece posta. Esto es putrefacción. O sea, eran unas manchas que había, que en realidad eran como una especie de salsa que había preparado el terreno y no sé quién para el video, ¿no? Para que pareciera real. Y parece que funcionó. O sea, era una época de cierta ingenuidad. Ahí va. ¿No? Como para decirlo en todos los ámbitos, ¿no? Sí, era una época de cierta ingenuidad donde esto tuvo mucha pegada. Hubieron muchos singles que salieron de esto, ¿no? Y que tuvieron, digamos, muy buena posición en los charts. Entre ellos los temas que vamos a escuchar hoy, y además otro que se llama Down With It, que también es un tema bastante conocido. Y eso para contar más o menos la historia del disco. Como para hacer una reseña, estuve mirando, estoy leyendo por algunos lugares reseñas del disco, y también obviamente pasé por la página de Wikipedia, que ¿cómo es esto? Que comenta una cosa interesante. Un crítico, que ahora ya no me acuerdo el nombre, había dicho que la música de este disco era música pop cubierta por una especie de accidente industrial, ¿no? Está bien. Y tras lo que parece que le gustó, digamos, la descripción, y es que tiene algo de eso. Porque, claro, porque son tonadas como medio pop, hay una cadencia como medio de música popera, ¿no? Tarareable. Y por arriba está todo este tema industrial. Sí, me parece que estuviese dentro de una fábrica. Exactamente. Justamente, diría que el tema de adentro de una fábrica juega mucho acá. Para mí, o sea, la mezcla es más bien, digamos, una fábrica industrial que fue convertida en una especie de discoteca. Ahí va. Yo diría que este disco es eso, ¿no? Es Trent Reznor jugando un poco con todo ese sonido de fábrica, pero aprovechándolo justamente para dar un... Para hacerte bailar. Para hacer exactamente, tú lo dijiste. Las letras tienen mucho de oscuro y de críptico, también como es él, ¿no? Emo, como dice Javier. Tiene mucho de eso. Pero por otro lado, o sea, no está el sonido, digamos, impactante y muy rápido y muy fuerte que va a aparecer en futuros trabajos, claro, de Trent Reznor. Por ahora la cosa está calmada más y bailable. Exactamente, cuando estaba más duro. Porque esa es la verdad. Si Trent Reznor, o sea, Nine Inch Nails fue progresando en dureza a medida que él fue progresando en dureza. Totalmente, totalmente. Pero bueno, escuchamos como primer tema Terrible Lies. El tema que estamos escuchando ahora es Sanctified. Y si Bruno lo permite, vamos a estar escuchando Sin. We'll be right back. De Jeff Flojito. Más que colega, camarada. Un velador que se tira. Freedom Sound. Casi no me acuerdo. Qué profesional lo tuyo. No, bien vos ahí, ¿eh? Qué profesional lo tuyo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, aparte, bien, un poco bien, perdido. No, bien, sí, fue como que. Ah, voy yo. Bruno, es cierto. A ver. Son ciertos. Los rumores. Vamos haciendo el plural. Extraño todos estos rumores, decime. Sí, sí, sí. Los rumores que te sitúan ayer a las 5 de la tarde. Con cámara en mano. Con cámara. Aprovechando que adentro del Parlamento se votaba la despenalización del aborto y afuera había una performance de Misu, Mujer y Salud en Uruguay, que la performance consistía en mujeres desnudas, divagando ahí por una placita. ¿Es cierto que vos, cámara en mano, cual periodista, te abalanzaste a tomar algunas fotos? Es lo de... Puede ser. Sí, puede ser. Yo como periodista, que hinca el diente en la noticia. Hay gente que yo, te vio con peluca, con peluca y con gorro. Yo quiero felicitar a las muchachas. Yo una cosa que estoy siempre a favor y me encanta cada vez que tienen la oportunidad. Sí, gracias. Cada vez que tienen la oportunidad de hacer una protesta, porque nunca se desvuelan los tipos, siempre se desvuelan las minas. Me parece genial. Que el mundo siga así. Que el mundo siga así, que venimos bien. Ahora hacía frío ayer, ¿eh? Por eso, no, si hay que tener huevo. Bueno, hablando de eso, o sea, comentando sobre eso. Justamente hoy un estudiante, justamente de esta Augusta Casa de Estudios, hizo un reportaje fotográfico de ese evento y mostró algunas fotos. Y si vos acercabas, había una que estaba recontra tiritando de frío. Y que tenía la marca. Salió movida en la foto. Sí. Y había una. O sea, ya que estamos baboseando, ¿no? Baboseamos bien. Había una foto que me llamó la atención, que era una mina que estaba justamente desnuda y tenía el pezón derecho perforado. Con un arito. Ah, yo tanto debo decir que no miré, no tuve oportunidad de mirar. Yo por suerte tuve los zooms y todo eso, ¿no? Claro, yo eso no, los zooms no los pude hacer, pero bueno. Ya Bruno nos va a pasar las fotos de él. Che. Ahí está. ¿Qué se cuenta? ¿Qué te traía esa semana? ¿Cómo pasaste la tormenta? La tormenta... ¿Sobreviviste? Sobreviví. Lo más gracioso fue que nos soltaron, como a la gran mayoría, nos soltaron en el peor momento de la tormenta. Sí, la se pueden ir de su trabajo. Se pueden ir de su trabajo. Pueden irse a su casa. Si pueden, llegan. Si quieren llegar. Obviamente igual hicimos, sí era preferible la tormenta a quedarse. No, ¿sabes qué horrible que es estar trabajando y que todo el mundo te diga, uy, salí antes de la laburo, yo me estoy yendo a casa, perdón, quedarte Joaquín. En la oficina. Joaquín, perdón. Sí, pidan perdón, está. Perdón. Yo sé que te daría perdón. Sí, es horrible, fue un mal momento. Bueno, está, tampoco para tanto. No, yo me sentí, no, o sea, porque aparte que estaba preocupado. Sí. Por su integridad física. No, estuve más la tormenta. Yo me esperaba algo un poco más grandioso, pero después se bajó y estuve menos. La demencia, si todo se paraba. Estuvo loco. Estuvo impresionante, qué sé yo. Ver que todo se volaba y. Todos morían. Sí, todo era un relajo. Está bien, tiene que suceder estas cosas más seguido, asueto por... ¿Vieron a la gente pasando en la Plaza Independencia? Ya de por sí es un lugar ventoso, ¿no? Sí, no, es buenísimo. Hubo momentos gloriosos. Era muy cómico. Las fotos con tornados y con Silas en Montevideo eran buenísimas. La creatividad... Godzilla, la de Godzilla está de más. Estas cosas lo que hacen es la creatividad del Photoshop. Totalmente. Sí, la creatividad del Photoshop es genial, Uno recorre y bueno... Pero vamos a otras catástrofes y que no la mencionaron en las noticias. A ver, te escuchamos. Y como yo estoy acostumbrado a este tipo de cosas, bueno, a poner las cátedras todo en orden. No fue por la tormenta, pero se suspendió el show de Europe en Uruguay. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Por qué no mencionamos nada en las noticias de Ruido Blanco acerca de lo que sucede. Porque pasó con lo de Megadeth. Y el de Bob Esponja también. No aprendimos. El de Bob Esponja, ¿verdad? Fueron dos. Perdón que yo diga, ¿no? Yo no quiero conectar Bob una Esponja cosa con. ¿Iba a tocar en Uruguay? Sí, iba a haber un. Tiene una banda, Bob Esponja. Hardcore. ¿Cómo lo meteré eso? Pero bueno, se suspendieron simultáneamente. Yo no sé, Bruno, qué comentaría. La producción de noticias de Ruido Blanco. La producción de noticias de Ruido Blanco, es decir, a la esclava que le pagamos. Sí, básicamente. Le pagamos. Es un decir. Sí, bueno, nosotros somos familiares de Maña. Le damos una propina cada tres noticias. Sí, sí. Obvio está esto, otra vez. Pasó otra vez. Pasó con lo de Mega, ahora pasa esto. Pero lo que pasa es que Europe, ¿a quién le importa? Perdón, no sé. Igual, se suspendió. Yo admito algo. Había un grupo de Facebook. Había un grupo de Facebook que se llamaba Europe en Uruguay, etcétera, etcétera. Y había gente. Y había pila de gente. Sí, y había pila de mensajes de odio. Y eran buenos mensajes de odio. Tipo, no pueden ilusionarme así. Hay uno que decía eso. Pueden ilusionarme así. Europe. Si me hubieran avisado con tiempo, los iba a ver a Buenos Aires. ¿Vos? Ahora no hay nada que pueda hacer. A ver, no soy la persona con. Y yo me metí al grupo fingiendo que iba a ver a Europe y puse un mensaje de odio propio. No soy la persona con. O sea, conozco mucha gente que tiene un conocimiento musical mucho más amplio. Hay uno que puso, es la tercera vez que me lo hacen. ¿Cómo que la tercera? La tercera. Porque Europe ya amaba convenir hace varias veces. Ya esta es la hace tercera. 20 años. Porque. Sí. Y obviamente siempre cancelan. Pero, o sea, es horrible porque yo. O sea, ¿alguna otra canción que no sea de Final Countdown conocemos? No, pero tal. Bueno, somos cuatro personas bien. Acá adentro. Había uno que decía, ustedes son mi mayor influencia musical, los perdono. Bueno, hay gente que está mal, pero a lo que yo voy, bueno, está. The Final Countdown viene relacionado el tema, obviamente. Vamos a parar de Final Countdown. Ah, bien. Por lo que pasó el pasado miércoles. Era la cuenta final. Se venía todo. Sí, la gente estaba preocupada. Era el momento. La tele decía: no salgan si no es necesario. No salgan si no es necesario. Realmente, yo pensé que. Sin embargo, había gente que salía. O sea, yo salía a fumar y sí había mucho viento, pero estaba. No moriste. De frío. Bueno, pero pensá que no moriste en ese momento. En años después vas a morir de cáncer. Claro. Claro, bueno, sí. Y puedes acreditárselo a esa tormenta. Tu cuenta final tiene más números que la. Sí, claro, eso es bueno, en realidad. Que la de la gente que realmente murió. O sea, no fue simplemente un hecho aislado. Pero estaba. No, sí, es cierto, cuando llegué a mi casa. A lo que voy. Había un árbol tirado y había todo un caos. A lo que vas. Caos. Aguanta el caos. Final y el final de todo. Y está, bueno, se suspendió Euro. Y bueno, y seguimos en debe. El departamento de Río Blanco está en el horno. hay que hacer algo, gente. Muy bien. Hay que hacer algo. Hablamos así de melenas. Así que vamos a ir a melenas. Que allá la supe ver por primera vez en un casete de esos que se conseguían en el Chuy, si no me equivoco. Pero para, si casete, uno iba al Palacio de. ¿Era un casete de Europe? En un casete de que Europe. Que tenía más de una canción. Creo que fue de las primeras cosas, yo siendo muy guacho, muy gurí, más que, sí. Que nada, siendo que creo que fue de los primeros casetes que escuché, digamos, en tu vida. Aproximados al heavy. Opa. En este caso el glam y demás. Sí. ¿Mm? Las primeras melenas que vi en unos casetes. O sea, The Final Countdown es un temón. Pero me imagino que ese cassette tenía más de un tema. Pero sí, bueno, pero. Pero no te acordás de ninguno. No, de ningún otro. Así que vamos digamos que es tan buen tema que automáticamente borra tu memoria de los demás. Claro, sí. Vamos a escuchar entonces The Final Countdown para todos. Hasta el miércoles que viene. escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Bueno, Casablanca. Casablanca es la película de la banda de sonido de hoy. La Casa Blanca. No, Casablanca. Casablanca. Todo bueno, junto. Perdón, Casablanca. Perdón, no te enojes conmigo. Esta película, el 42, la película, como decíamos, norteamericana, en realidad está basada en un guión de una obra de teatro que nunca llegó a estrenarse y que... Bueno, los productores compraron el guión y decidieron adaptarlo para cine. La película cuenta la historia de varios personajes. Rick Blaine, interpretado por Humphrey Bogart, que es el dueño de un club en Casablanca. Casablanca era en Marruecos. La ciudad libre. Una ciudad neutral. Tax free había. Ibas a comprar ron. Estaba la Francia ocupada por Alemania nazi. Y en Marruecos estaba parte de Francia. La parte francesa, digamos, de Marruecos. Estaba Casablanca. Y es Casablanca era zona de paso. La gente que viajaba para Casablanca se iba para Portugal, para Lisboa. Y de ahí se iba para Estados Unidos. Entonces era un lugar de paso donde la gente estaba ahí esperando una visa para poder irse para Portugal, que era un país neutral en la época. Este personaje, Rick, tiene un club donde se hacen apuestas y se escucha música y se toma algo. Y se encuentra un día, el personaje es un tipo que no se la juega por nadie, lo deja muy claro. El tipo... No está ni a favor ni en contra de los nazis ni de los aliados. Le chupa un huevo. Él quiere estar y que lo dejen tranquilo. Entonces tranza con el oficial francés de la zona. Les da un poco de bola a los nazis que quieren romper con algo. Y alguno que pide algo y tal. Y el tipo no se quiere meter en problemas con nadie. Quiere que lo dejen tranquilo. ¿Juega a dos puntas? Chan. No, yo creo que no juega. Ese es el tema. Él no juega. Él es claro. Yo estoy acá para... Tengo mi negocio y lo que hago es esto. Punto. No me meto en nada, no me meto con nadie y no me rompo las bolas. Muy bien. Se encuentra en un momento con Ugarte. Ugarte es un personaje bastante particular. Es una especie de ratero de Casablanca que le consigue visas a la gente. Y... el tipo consigue unas cartas de tránsito de un par de correos nazis que fueron asesinados en la ciudad que son básicamente, digamos, dan vía libre. ¿Ah? No te pueden trancar si tenés eso para escapar. Al tipo lo capturan, lo matan. Entonces, Rick Blaine, Humphrey Bogart, se queda con esas cartas de tránsito. Y al mismo tiempo llega Ilsa, que es interpretada por Ingrid Bergman, y su esposo, Víctor Laszlo, que es un líder de la, de la resistencia, que se están escapando de los nazis y van a irse de viaje para Estados Unidos. Y quieren las cartas de tránsito para poder escapar. La cuestión es que Rick Blaine, el personaje de Humphrey Bogart, tuvo una relación en el pasado en París, en la Francia que todavía no estaba ocupada, con el personaje de Ingrid Bergman. Y él quiere irse con ella a Estados Unidos. Ningún Laszlo. Claro, ningún Laszlo. Laszlo las pelotas, le dice. Laszlo las pelotas. Entonces se forma una especie de triángulo amoroso, digamos, una especie de desencuentro ahí, en donde el personaje de Humphrey Bogart tiene que elegir qué hace con esas cartas. Y tiene al capitán, Luis Renault, una especie un capitán francés muy, digamos, que le hace juego a los nazis. A los que están ganando, entonces les hace juego a ellos y hace lo que ellos quieren. Quiere quedar bien con ellos y, entre tanto, saca su dinero, saca sus chicas, saca lo suyo, ¿no? Este tipo está atrás de estas cartas. Los nazis que vienen a Casablanca están atrás de estas cartas. Laszlo está atrás de estas cartas. Y él también tiene las cartas y quiere hacer algo con eso. Entonces, se plantea, ese es el panorama, digamos, de la película. Ahora, la película es muy particular porque en su momento los productores no daban mucho dinero por ella. O sea, se invirtió un poco más de la media para una película de Hollywood de la época, pero no esperaban un éxito como el que tuvo, ¿no? Convertirse en una de las películas más importantes del cine, básicamente. Pero tuvo unas cosas bastante particulares. El guión, en principio, fue hecho por 4 personas. Que fueron metiéndole mano en diferentes momentos. E incluso se dice que no se sabía cuál era el final, con quién se quedaba el personaje de Ingrid Bergman al final, hasta que se rodó. ¿Se mantuvieron en secreto los actores? Dicen que se mantuvo en secreto, que nadie lo sabía. Mismo también por esta cuestión de que estaban trabajando en el guión mientras se filmaba la película. Ajá. El director fue Michael Curtis, que era un tipo que venía de hacer cine de aventuras, en realidad. Y supo darle como al drama, digamos, a la película romántica, darle una dimensión, no de acción, pero sí de aventura, sí de policial negro. Hay un juego de luces muy interesante, hay muchas sombras, hay momentos muy, muy interesantes en la película en el aspecto de iluminación. Cómo lograron también dar esa sensación de ciudad de paso, o sea, porque muchos de los extras eran gente que efectivamente venía de escapar de la guerra. Esto fue rodado en el 41. Todavía Estados Unidos no se había metido en la guerra, no sabía qué iba a pasar. Y mucha gente había viajado a Estados Unidos y terminó trabajando como extra para este tipo de películas. Y sí da una sensación de lugar lleno con gente de todo tipo. Lo cual también, como digo, da muchas coincidencias y problemas que se dieron, que generaron la película como... se convirtió en el clásico que es. Hay un momento en que los oficiales alemanes están cantando una canción en el bar de Rick y Víctor Laszlo, el campeón de la resistencia, los escucha y se acerca a la banda del club y les dice: toquen la Marsellesa, que era el momento, el himno, digamos, de la resistencia. Y ahí vemos, por ejemplo, como en primer lugar el personaje de Rick, que es este tipo duro que no se le juega por nadie, le da un asiente hacia la banda como diciéndole: bueno, toquen. Y se pone a tocar la Marsellesa y se pone a cantar Víctor Laszlo, y todas las personas que están adentro del club acompañan y cantan por arriba lo que están cantando los alemanes, y digamos, los echan del club con su canto, digamos. Muchos los extras llorando. Pero, claro, esa gente era así, era verdad. Para eso. Mucha de esa gente, esa expresión era real. Todas esas cosas. La película en principio era tomada como, bueno, otra de estas películas de campaña pro aliados, digamos, o contra los nazis. Los italianos son puestos como una especie de perritos falderos que están ahí molestando. Los franceses Los franceses que se defienden y los giles. Están los franceses y los giles. Y en el medio está este personaje muy particular, el capitán, que es un tipo que también que va para donde sopla el viento. El tipo lo que le interesa es conseguir su pedazo de la torta y ya está. Se generan situaciones muy particulares como esa. Por ejemplo, hay muchas de las líneas de la película son clásicas. Pero hay una que le dice Humphrey Bogart al personaje a Ilsa, el personaje de Ingrid Bergman. Le dice en inglés, es "Here's looking at you, kid", le dice. Que sería como una especie de brindis por ella, por verla, ¿no? Que supuestamente es una línea en realidad que surgió a raíz de que entre toma y toma Bogart le enseñaba a jugar al póker a Bergman. Y de ahí surge la línea esa y le terminó usando la película. Y se genera ese tipo de lazos pequeños que aportaron mucho a la interpretación, ¿no? ¿Y musicalmente cómo es la película? Musicalmente tuvo bastantes vueltas. La música está a cargo de Max Steiner, que decidió... La pieza con la que arrancamos es lo que corre con los títulos. Uh-huh. Y es una mezcla de varias cosas. De piezas de él, de la Marsellesa y de la canción que terminó quedando, que es As Time Goes By, que es la canción que canta el pianista. La famosa canción. Que canta Sam, el pianista, el amigo de Rick, que toca el piano en su club. Que en realidad es una canción que a Max Steiner no le había gustado. Pensaba cambiarla por una pieza propia, pero parece que cuando quiso hacerlo... Ingrid Bergman se había cortado el pelo para su próximo rol. Y no podían filmar de vuelta la escena con la canción nueva. Entonces terminaron usando esa canción y el tipo ahí acomodó un poco la música. Fue todo como muy hecho en la marcha. Uh-huh. Hay muchos directores que arrancan con un guión definido, con todo muy... Esto fue bastante... Bastante a los sui generis. Max Steiner es un tipo en realidad que no era el primero que componía bandas de sonido. El tipo nació en Viena y en el 88 y trabajó en varias cosas. Por ejemplo, lo que el viento se llevó. O sea, ha hecho varias películas de época bastante conocidas. Por ejemplo, en King Kong también trabajó. O sea que era un grosso de la ¿cómo se llama? La pantalla de plata. Ahí va, sí, la época dorada de Hollywood. El tipo realmente, o sea, no era ningún gil. Pero ya le pasó esto que quería llevarlo por otro lado y tuvo que cambiar el rumbo. Y bueno, yo creo que es una película que es interesante. Más que nada, digo, bueno, por el hecho de que si no está en segundo, que estaba en segundo puesto en el top 100 de las mejores películas de la historia, ahora está en el puesto número 3. Blah, blah, blah. Pero más allá de toda la amoladora que es, la cuestión es que creo que es una película interesante, no solo por la cuestión histórica de cuándo fue hecha, que era una cosa muy jugada. En algunos lugares no la pasaron, por ejemplo en España. El franquismo dijo no. No, el franquismo la censuró partes. Porque el personaje de Rick había, antes de dedicarse a ser dueño de club de bares, había estado traficando armas a Etiopía y peleando contra el franquismo en España. Y eso, por ejemplo, lo cambiaron, lo cortaron en la versión de... Y aprovechando que doblan todo, le habrán metido un viva Franco, tío. Claro, cualquier cosa le habrán metido. ¡Que viva Franco, Sam! Al final resulta ser que el personaje de Humphrey Bogart sí es un tipo duro pero de buen corazón. Y que termina eligiendo... termina eligiendo... Tiene un final bastante particular para hacer una película romántica. Pero no lo quemes. ¿No lo querés que lo queme? No. Porque la quiero ver. Bueno. Está, jodete. No lo quemes. No lo voy a quemar. Pero igual... hace alguna alusión al final. El tipo termina demostrando que no es tan sorete como parece. ¡Ay, va! Sí, lleve. Te quiero ver. Lleve. Así te quiero ver. Pero bueno, en realidad fue el rock que llevó a Humphrey Ward al éxito total. Antes de esto había trabajado en Halcón Maltés, en el cual repite... ¿Qué película esa? Película. Por favor. Repiten Peter Lorre, que hace Dugarte, que es el ratero que consigue las cartas de paso. Un capo Dugarte. Y Sidney Greenstreet también habían repetido con Humphrey Bogart en Halcón Maltés. ¿Quién es? ¿Quién es? Físicamente. Sidney Greenstreet es un señor gordo y pelado. Ah, sí, ya sé quién es. Y Peter Lorre es un señor bajito con los ojos grandotes. También sé que sé, ya los ubico a todos de Halcón Maltés. Y en realidad, antes de hacer esto... Humphrey Bogart había actuado en Halcón Maltés y antes había hecho Gangster. Pero este fue el demostró que era un gran actor. Claro, que era un gran actor y que lo caracterizó como ese tipo duro, pero bueno. Y ahora nos vamos a ir con dos cositas. Uno que es una pieza de la película, es la charla que tiene él con Sam, el pianista, después de que Ilsa se va del club cuando reaparece por su vida. Ajá. Uh-huh. Y después vamos a escuchar As Time Goes By. Esa. Que nunca es interpretada entera en la película. Pero es la versión de Sam, el pianista. Que en realidad era un batero. Que no sabía tocar el piano, pero cantaba muy bien. Y vamos ahí. ¿Vos? ¿Vos? Yeah. ¿Vos ain't you going to bed? Not right now. Ain't you planning on going to bed in the near future? No. You ever going to bed? No. Well, I ain't sleepy either. Good, then have a drink. No, not me, boss. Don't have a drink. Boss, let's get out of here. No, sir. I'm waiting for a lady. Please, boss, let's go. Ain't nothing but trouble for you here. Coming back? I know she's coming back. We'll take the car and drive all night. We'll get drunk. We'll go fishing and stay away until she's gone. Shut up and go home, will you? No, sir. I'm staying right here. I grab Bugatti, then she walks in. Well, that's the way it goes. One in, one out. Sam. Yes, boss. It's December 1941 in Casablanca. What time is it in New York? What? My watch stopped. I bet they're asleep in New York. I bet they're asleep all over America. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. What's that you're playing? Oh, just a little something on my own. Oh, stop it. You know what I want to hear. No, don't. Played it for her, he played it for me. Well, I don't think I can remember. If she can stand it, I can. Play it. Yes, boss. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny.

el clan siciliano. Me siento mafioso, Javi. Estábamos escuchando. Javi, una mozzarella, claro, con mucho ajo. Está de más este y tema porque matamos todo lo... Porque mira, poné la vuelta, Bruno, poné la vuelta por arriba. Mira, yo me imagino a los mafiosos de Sicilia caminando así como... No sé, como prontos para hacer un atraco, mirá. Sí, sí. Fraguando un plan. Yo me los imagino caminando por la calle con trajes grises, sus gorros así, que les tapan los ojos. Yo solo puedo imaginarme música Klezmer. Bueno, pero esto no es música Klezmer. O sea, vos decís que son tipo un clan siciliano de judíos. Sí. Mafiosos. Mafiosos ortodoxos. Yo me imagino un callejón con siluetas. Claro, es esa, sí, totalmente. Bueno, este tema está incluido en uno de los discos de Naked City, curiosamente. En el primer disco de Naked City, que se llama, es el álbum homónimo. Y es una versión, para que quede claro y que nadie tenga duda, de un tema de Ennio Morricone. Así que, si alguien tenía duda que a Johnson le gustaba Ennio Morricone, se acaba de sacar la duda. Este disco también tiene una versión de Henry Mancini, que es el creador del tema de La Pantera Rosa. Gran Mancini tema. O Mancini. O Mancini, bueno, sí. Sí, no es doble C, ¿no? Es una C sola. No tengo ni idea, en realidad. Es Mancini, sí. Pero bueno, ya volvemos para cerrar. De hecho, nos quedan tan solo 2 minutos. Como la banda. Como la banda, sí, que no tiene que ver con Johnson, ¿no? Pero sin importar los minutos. No, sí, pero no, yo lo que había traído acá para hablar en este breve tiempo es... Ya más o menos estuvimos viendo la discografía de Johnson. Que no es para vos. O sea, claro, Johnson dentro de su discografía, digamos, ¿no? Y lo que queda un poco es situarlo en torno, capaz que algo más general, que lo que vendría a ser un movimiento musical, ¿no? Y ahí es cuando entra a jugar lo que se llama el post-jazz, ¿no? Si bien Johnson no es jazz, pero sí, si hay algo que más es, uno podría catalogarlo en jazz o está dentro de la movida de lo que llamó el post-jazz de la década de los 90, de 1990, en Nueva York, ¿no? Este movimiento que en realidad se genera a partir de los 70, o sea que abarcó casi toda la carrera de Johnson, lo que hace es conciliar el jazz con otros géneros, ¿no? El jazz ya se había conciliado con el blues, con el funk y con el soul, ¿no? La que llama música negra. Pero sin embargo todavía con el rock y con la música clásica de vanguardia europea, ¿no? Música dominada por los blancos, la música clásica europea. Todavía no se había conciliado. Entonces lo que hace el post jazz es sumarle a ese blues, a ese funk y a ese soul... la música de vanguardia clásica y también un poco de rock. Entonces, lo que termina de pasar es que se termina de desarticular de todo el jazz, ¿no? O sea, como movimiento así puro. Y John Zorn se termina en lo que sea. Claro, John Zorn se consagra. Como loco bárbaro. Claro. Así que bueno, eso es John Zorn en general, porque me parece que está bueno situarlo, en realidad está bien. Uno puede ver un artista en cuanto a su discografía, ¿no? En este caso es muy extensa, pero también lo puede ver en cuanto a un movimiento un poco más contextual que capaz que da un poco más de pistas sobre el artista en sí. Ahora estamos escuchando una canción que se llama Pueblo, que es de vuelta de la Filmworks, la número 4, que yo la traje de vuelta a la Filmworks para hacer un comentario que a mí me parece que tiene la Filmworks, que está muy buena, que es... Quizás de las facetas de Johnson, a mí la que resulta más interesante, que es que la música que crea para la Filmworks está como plagada de... A ver, yo no sé bien cómo decirlo, pero capaz que de un tono de si fuera en cine sería de film noir, lo que se llama el cine negro, ¿no? Es decir, ambientes densos, vamos a escuchar un poquito esto. Thank you. como ambientes densos, cosas reiterativas, ¿no? Casi que minimalistas. Y eso es como la línea que atraviesa toda la filmwork, que me parece bastante interesante. De hecho, por ejemplo, la canción que estamos escuchando, se llama Pueblo, la compuso John Sor para una película de una realizadora neoyorquina que se llama María Beatty, que hace películas temáticas sobre el fetichismo y el BDSM, ¿no? El sadomasoquismo y sus películas son como muy muy expresionistas, ¿no? En el sentido del cine, tipo el gabinete del doctor Caligari, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces está John Sor con este tipo de música, musicaliza ese tipo de cine. Entonces, bueno, tal, la música de la film world de John Sor está como toda plagada de como ambientes densos, así. Bueno, escuchamos Gente atada. Escuchamos Night Hotel, que también tiene como una cosa. Y por último, me parece que está bueno algo que no hemos recorrido de John Sor, es una serie de discos que sacó bajo el nombre de Música para enamorados, música de romance. ¡Oh! Sí. Pero acá viene un hecho curioso. Vamos a escuchar ahora brevemente Snake Catcher para que quede consignado un poco de qué va este tipo de música. Esto es música de hotel, está de más. Esto es música de hotel. Cuando sea grande, quiero tener un hotel de alternatividad y que unas emisoras pasen John Sor. Sí, está bastante bueno. Bueno, esta canción es del volumen 3 de esa serie de música de romance. El disco se llama The Gift, que es de la serie de discos. Claro, el regalo. De hecho... Te voy a dar mi regalo. Claro, nena. De hecho, algo que ya colgamos en el Twitter es la tapa del disco. Que yo voy a leer una crítica de Allmusic, ¿no? Que ve como un lado oscuro dentro de esta música que vendría a ser como música más inocente, ¿no? La tapa del disco es esta, ¿no? Es como si fuera un regalo visto de arriba, con un moño. No sé si ahí lo están viendo. Y es una estrella judía, Javi. Parece, ¿no? Una crítica de Music dice: a pesar de la innegable belleza de la música, por debajo de la envoltura rosa y el papel de regalo del exterior, Sor ha incluido varias pinturas de niñas en el arte de cubierta que, para algunas personas, podrían resultar un poco inquietantes. Y después finaliza diciendo como para subrayar la idea de que la belleza en sí es algo muy subjetivo. Pero... No, John Sor, niñas me, no. No tiene nada subjetivo. Claro. Estamos todos de acuerdo que está mal. Me gustó eso de que... ¿Dónde hay niñas ahí, Javi? No. Esta es la tapa exterior, en la cubierta dentro del disco. Ah. Me gustó esa idea de que es música, digamos, para enamorados, música de romance, pero no deja de ser música de John Sor, ¿no? Entonces, si uno abre el disco... Música para romances retorcidos. Claro. Uno si abre el disco, encuentra esto que un crítico de Allmusic hace... Hace saber, ¿no? Como por las dudas. Si se lo vas a dar a tu novia, yo no sé. Pensalo dos veces. No, porque está bueno, porque vos compras el disco y no tenés que envolverlo, porque ya es un disco, claro, que tiene, es un envoltorio en sí mismo. Y decís, mirá qué tierno lo que te compré. Claro. Degenerado así de que, mierda. ¿No? Así que bueno. Pero bueno, la música en sí está realmente muy buena. Pero bueno, siendo las 12:06. O sea, 12:06? Sí, acá según mi reloj. Justo para las preguntas de rigor. Ha ha ha ha! las preguntas de rigor. Look at that fucking sign right there. 1 minute. Un minuto. Fuck you. Un minuto. Fuck un you. Minuto. Un minuto. Mirá ese cartel de ahí. ¿Cómo un minuto? Un minuto. Yo tengo el programa acá de hace un año. Pero bueno, Javi. Un minuto. Un minuto nomás. One fucking minute. Fucking para fucking minute. One fucking minute. Fucking. Fucking. Fucking. Estás jodiendo, bro. Por alguna razón. Fucking Javi. Por alguna razón, fucking Javi. No sé por qué. Hay un cartel que dice un minuto acá atrás. No sé por qué, pero hay un cartel que dice un minuto. Si tuvieras que. Joda, si tuvieras que. No, voy a agarrar mi laptop, ¿sabes lo que voy a hacer? No, si tuvieras un minuto para mostrarle a alguien lo que es Johnson. ¿No? Para darlo a conocer y para que esa persona se enganche a seguir escuchando John Song. Un minuto, ¿de qué tema le pondrías? Es una tarea. Yo con cualquier artista podría. Javi, es un tipo que. No, pero en serio, es un tipo Javi, que. Un minuto, un fucking minute. One fucking minute. ¿Sabes lo que puedo hacer en un minuto? Por romper una guitarra. Sí, desde el. ¿Escuchaste? Sí, escuché, sí. No, Ruido Blanco tiene menos años, pero. No, bueno, no sé, mira. Yo te voy a elegir algo para no quedar como un botón acá, como para hacer el botón. O si querés un disco que tenga un poquito de todo. Pero en un minuto, no. No, un minuto. Ah, y tiene canciones que duran 30 segundos. Puedes encajar más un tema en un minuto. Claro, ¿qué vas a poner en ese minuto de Johnson? Me cuesta, o sea. Podemos darle perfiles de personas y que vaya eligiendo temas. No, a ver. Por ejemplo, soy Janine, una adolescente fanática del bolso. Que es vive... evidente que estuviste chateando con algunos guris sí. Últimamente. No, eso no, fue no, muy específico, demasiado específico. Hasta el nombre y todo, Juan. Sí, después te quejás de que John Zorro incluye sí, fotos de mí sí, a la tapa. Sí. Mirá, te sacaron la foto así enseguida. No, bueno, Chan, a ver. Yo capaz que iría no tanto por el jazz, que no pasamos tanto jazz así clásico en esta cosa, pero yo iría, en vez de eso iría por algo un poco más, digamos, por la improvisación, capaz, por ejemplo, el juego de las tarjetitas me gustó. Capaz que le recomendaría el álbum del 87, Speed Line se llama, se escribe Speech Ane. Espichame. Claro, escuchame. Que ese es uno, junto con The Beat Gone Down del 85, de dos años antes, fue uno de los álbumes más conocidos y que está en la forma de componer, que yo creo que si hay algo, una cosa sola, siendo injusto, ¿no? Porque habría varias, pero una cosa sola de resaltar Johnson es lo lúdico a la hora de componer, me parece, y es este álbum del 87, me parece que estaría bueno si alguien quiere escuchar solo un disco de los 400 que tiene. Capaz que podría arrancar por ahí. Bien, y decime entonces. En un minuto. One fucking minute. One fucking minute. Fucking Javi. Un fucking tema de yo fucking John Zorn. Recomendame una etapa. Una etapa que sea variada. Esto me gusta más. O sea, dentro de su etapa es la de tipo de 0 a 10.000 en demencia. ¿Cuál es la que es más variada y sí. No? A mí me gusta mucho, que fue lo que no escuchamos hoy, pero lo traje hace dos programas, la etapa con Naked City me gusta bastante. Pese a que también es hardcore, no me gusta, pero no sé, la demencia con el chino japonés es algo que es algo que vale la pena. Lo que sí, yo creo que se corre el riesgo de creer que John Zorn es como una especie de loquito. Solo eso. Claro, que hace solo eso, ¿no? Escuchamos temas. Es un loquito que hace otras cosas también. Que hace otras cosas. Además claramente. De eso, hace otras cosas. No, pero sí, el tipo es un loquito en serio, ¿no? Yo le elegiría la etapa más hardcore de Naked City, que tienen como 4 o 5 discos. Una buena cantidad de temas para escuchar. Ahí va. Finalmente, Javi. Chan, ¿qué pasó? Hombre y mujer. El hombre corteja a la mujer y le quiere dar un regalo, una canción de John Zorn que la seduzca. Ah, sí. Tirame una canción para seducir mujeres que no involucre la mano de John Zorn. Que no involucre niñas, que no involucre niñas ni chinos. Bueno, pero yo te tiraría una canción del álbum este de Gift, que es un álbum muy tranqui, como para relax, digamos, y como música muy tierna. Te haría un tema que se llama... Música de hotel. Sí, pero de hotel a mí me suena como más sucio. No. Me parece que este disco es como más tierno en el sentido más puritano, digamos, si se quiere. Los puritanos también hacen esas cosas. No, pero ahí dejan de ser puritanos. Yo digo antes que le haga. Hay un tema del álbum este que se llama The Gift, que se llama La Flor del Barrio, así en español. Dura 3 minutos. Me parece un tema muy tierno, muy tierno. Yo recomendaría para regalar a su novia, si eso era lo que estabas consultando, Jorge. Ajá, sí. Ya tenemos entonces un regalo para nuestras respectivas novias. Escuchen La Flor del Barrio de Johnson. Y bueno, no sé, ¿algo más que agregar, Javier? No, yo qué sé. Que hasta aquí llegó Río Blanco. Hasta aquí llegó Río Blanco, sí, vámonos, porque ya son y 12. Y el miércoles que viene, habrá más sensualidad para aquellos que busquen sensualidad. Habrá más hardcore para los que quieren más hardcore. Y los dejen. Bueno, no todos lo van a dejar. No todo se puede. No todo se puede. Y obviamente habrá más de Gifrujito, habrá más rigor, habrá más piques, habrá más pique demencial que cada vez se va volviendo más raro. Así que no se lo pierdan. One fucking minute. Y habrá más minutos, sí. Bueno, no vamos a ir escuchando una canción de... Que se calle, el loco eso. No, pero queda muy bien. Esta canción de fondo con la voz del tipo ahí... Enloqueciendo, sí, ¿no? Sí. Esta música tranquila. El tema se llama Gediel, que es también del Book of Angels. La música Klezmer está ahí presente. Por ahí anda más Ribot, un colaborador habitual. Ajá. Algo que nos dijimos que... De Ribot. Que John Zorn tiene como... Una serie de músicos, digamos, que trabaja habitualmente, ¿no? Satélites, serie bastante, músicos satélites. Sí, una bastante grande, ¿no? Porque está para 400 discos. Pero uno de ellos es nuestro amigo Matt Ribot, que toca la guitarra en este tema que se llama Gediel. Muy bien. Nos vamos con John Zorn. Y Gediel. Hasta el miércoles que viene, gente. Chau. Chau. todos tus miércoles. Vamos a apagar todo. Fuera, Jimmy. Bueno, está, vámonos, ya está, ¿no? La diferencia. Y la música.